cayeron hace rato. Los gatos no comen al ratón. En las oscuras cuevas de este juego clandestino, ahora que ya no hay vuelta atrás, voy a olvidarlo todo. A explicar, atado a esa vieja botella, contra las cuerdas del andén, y con lo que me queda, voy regando esta tierra. Tierra.